buen día primero que nada. Creo que nos imaginamos un partido muy complicado para todos. Creo que va a ser un rival en el cual nos va a venir a tratar de arrebatar la victoria. Debe estar trabajando para eso. Nosotros hoy empezamos una semana muy importante, luego de 15 días de receso, en donde hemos estado entrenando y sumando minutos con partidos amistosos. Creo que ahora empieza la verdad, el último tirón final para llegar a final del campeonato. Así que creo que el día domingo me imagino yo y mi compañero con un partido y un rival muy complicado. Sí, tiene un montón de jugadores, no solo arriba, en el medio campo, en un montón de lados, tiene un montón de jugadores de jerarquía, de nombre, por eso están en Bolívar. Entonces creo que, repito, va a ser un partido complicado, ellos deben estar entrenando por eso, nosotros debemos contrarrestar todo tipo de juego que Bolívar nos venga a proponer y a partir de ahí empezar a hacer nuestro juego, que es el que nos tiene hoy en día en la segunda posición y con ese colchón de puntos que tenemos.